Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada del lunes 6 de octubre. Jornada de luto, sin duda, en nuestra localidad, después de conocerse la muerte en su domicilio de dos jóvenes por heridas de arma blanca. Terrible suceso con el que ha amanecido nuestra población. Según la confirmación oficial de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz, los hechos tenían lugar a las 5 de la madrugada de hoy en el número 68 de la calle San Sebastián. Se trata de una joven de 20 años y un menor de edad de 16 años muertos por heridas de arma blanca. Las mismas fuentes oficiales nos informan de que a esa hora se sigue desarrollando la búsqueda del presunto autor del crimen, su padre, que responde a las iniciales JMF, de 53 años. Desde la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz confirman también que se está llevando a cabo un amplio dispositivo de búsqueda, aunque por razones lógicas de la investigación no han querido precisar ni el lugar donde se está realizando esa búsqueda ni el número de efectivos que están participando. También nos han informado de que efectivamente los hechos tenían lugar a las 5 de la madrugada y que esta mañana se ha procedido al levantamiento de cadáveres a las 11 y media de la mañana para su traslado desde el domicilio hasta el Instituto de Medicina Legal en Cádiz. Son los únicos datos oficiales, insistimos, que a esta hora pueden ser confirmados. A raíz de este trágico suceso, a lo largo de la mañana se han desarrollado contactos entre las distintas formaciones políticas de la Corporación Municipal para celebrar una junta de portavoces que finalmente tenía lugar este mediodía. En esa reunión, los representantes de todos los grupos políticos municipales y el alcalde de Ubrique han acordado que no haya declaraciones públicas por parte de ningún integrante de la corporación, sino que desean remitirse a un mensaje institucional que dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Ubrique, tras la celebración de una reunión urgente y extraordinaria de la Junta de Portavoces Municipales, hace pública una declaración institucional de rechazo y repulsa de los terribles acontecimientos que se han producido esta pasada madrugada en nuestra localidad y que han tenido como consecuencia el fallecimiento de dos jóvenes ubriqueños, presuntamente a manos de su padre. Ante la alarma social suscitada entre los vecinos, desde el Ayuntamiento de Ubrique se hace saber que los hechos se encuentran en manos de las autoridades pertinentes, por lo que se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad. En estos momentos, la Guardia Civil y la Policía Local mantienen desplegado un amplio dispositivo para la localización y detención del presunto autor de los hechos. Además, el Consistorio Municipal ha puesto a disposición de la familia todos los medios a su alcance en estos difíciles momentos y se le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de todos los ubriqueños. La reunión de portavoces municipales ha decidido por unanimidad declarar dos días oficiales de luto y que las banderas ondeen a media asta. Del mismo modo, de forma institucional, se va a celebrar un acto de repulsa y condena que tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. Por tanto, recordamos, según esta última hora, según este mensaje institucional, que desde el Ayuntamiento de Ubrique se declaran dos días oficiales de luto y que las banderas ondeen a media asta, y además se convoca un acto de repulsa y condena mañana martes a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. Esta terrible noticia, sin duda, hoy lunes, centra la actualidad local. Nos vamos a quedar con estos datos que, repetimos, a esta hora son los únicos datos oficiales que podemos ofrecerles, a la espera de novedades en torno a la búsqueda del presunto autor que la Guardia Civil sigue realizando en estos instantes. Así que, como siempre, gracias por su atención. Regresamos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique.